Joy Barack Obama. Respetan a sus padres. Joy Barack Obama. Estudian. Joy Barack Obama. Y todo cuesta más. ¡Váyanse al carajo! ¡Yanqui de mierda! ¡Y aquí hay un pueblo digno! Blues Obrero. Bueno, otra vez en el aire de Blues Obrero, siendo exactamente las 11 de la noche, le damos comienzo a este segundo bloque de nuestro programa semanal. Hace unos minutos más hablábamos con Patricia Pinto del tema de las inundaciones, que es el tema de la noche, un tema delicado, así que vamos a darle paso a otra de las cuestiones que tenemos para tratar esta noche. Hoy nos acompañan con nosotros Margarita Salazar y Tiziana Díaz, son estudiantes avanzadas de la carrera de Derecho de nuestra Universidad de La Plata e integrantes de la Clínica de Derecho Social, que nos acompaña cada 15 días en nuestro programa. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, ¿habían estado en radio ya? ¿O en otra oportunidad? No, es la primera vez. Bueno, así que el debut radial de las compañeras, ¿eh? Bueno, espero que la pasen bien. Hoy nos trajeron un tema para tratar que es muy acoso laboral. Esto, yo para poner un poco en tema a los compañeros que nos están escuchando, cuando existe algún tipo de abuso por parte de su jefe, puede ser considerado, nos van a explicar bien, como acoso laboral, y es una forma, en principio, es una forma de injuria del contrato de trabajo y, por lo tanto, causal de reclamos por parte de los compañeros. Sí, en realidad el mobbing, sí, o también llamado acoso laboral en términos de nuestro vocabulario para expresarnos con nuestras palabras, es el constante maltrato que se ejerce sobre un trabajador por parte del entorno laboral. Uh-huh. Puede ser por un superior jerárquico o por alguien también de su misma categoría. Uh-huh. Con el fin de generar la destrucción psicológica, claro, del trabajador, a tal punto de que los daños que le causa haga que se lo elimine del puesto de trabajo. Claro, claro. Tiene tanta intimidación la víctima, que en, claro, este caso es el trabajador, que termina desprendiéndose de su puesto de trabajo. Claro, y esto es importante remarcarlo, compañera Margarita, que no solamente es de parte de un jefe, ¿no? Puede ser de cualquier persona esto. Claro, es más, el acoso que más se da, sí, es el horizontal, digamos. Uh-huh. El del compañero de trabajo, que, como sabemos, el trabajo tiene una estructura piramidal. Claro. Y a veces está esa competencia entre los mismos trabajadores, uh-huh, para querer agradar o para querer estar en un, sí, sí, sí, sí, en un puesto más alto, un, claro, cargo más alto. Uh-huh. Digamos que el mobbing horizontal sería el que más se da, aunque parezca que no, que a veces parece que es el descendente del jefe hacia el trabajador, digamos, claro, al que está en una relación de dependencia. Se entiende que muchas veces esto es con el, digamos, la anuencia de los empleadores, ¿no? Con, por lo menos con el permiso, de alguna forma siempre la responsabilidad de que ocurran estas cosas la tiene. Está en manos la empresa, del empleador, ¿no? Sin duda. Exacto. Está el moral, sí, el psicológico y el sexual. Depende, claro, cómo sea la manera en la que la persona que ejerce mobbing o acoso laboral lo desempeñe, es, uh-huh, el tipo en donde va a encuadrar la figura de este acoso. En términos jurídicos, digamos, ¿no? ¿Y, sí, qué es lo que ocurre? Hoy hablábamos de eso. Si un trabajador sufre algún tipo de abuso de este tipo, ¿no? Esto es muy muy común, mucho más común de lo que parece, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Se puede, la ley lo ampara de alguna forma? Mira, es un tema bastante complicado y, sí, complejo el, uh-huh, tema de la legislación y a dónde puede acudir un trabajador que sufre mobbing, uh-huh, o acoso laboral. La legislación a nivel nacional, no hay ninguna ley que contemple la figura del acoso laboral en sí. Uh-huh. Sino que se puede deducir un tipo de moving, que puede ser el desplazamiento de que se le hace al trabajador del puesto de trabajo, bajándole sus condiciones, o sea, realizando un trabajo para el cual no fue contratado, que requiera más esfuerzo, bajar el salario. Eso que está contemplado en el artículo 66 de nuestra ley de contrato de trabajo, la 20.744. Claro, exceso en el, la posibilidad de variación. Claro, ¿no? Eso. Que, bueno, de esta manera el trabajador puede considerarse despedido sin causa o pedir volver a las condiciones de trabajo anteriores. Eso es lo único que se puede deducir de la legislación nacional. Uh-huh. Pero sí existe leyes provinciales de 7 provincias uh-huh. de nuestro país que sí contemplan la figura de moving o acoso laboral, al igual que Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene su propia ley. Su propia ley de moving. Sí. ¿Y la provincia de Buenos Aires no tiene ley de moving? Sí. ¿Tiene ley de moving? Tiene ley de moving, igual que Jujuy, uh-huh. igual que Misiones, que Santa Fe. Tucumán. Hablamos siempre de empleo público, ¿no? Siempre de empleados públicos que desempeñan la función de la administración pública. Los trabajadores privados están totalmente desamparados frente al acoso laboral hoy en día. Claro, en términos legales. De todas formas, ¿no? Existe la jurisprudencia. Sí, ya se ha pronunciado en innumerables casos la jurisprudencia y se pronuncia comparando la situación de moving muchas veces con la de discriminación claro. Que sufre el trabajador. En numerosos fallos de mujeres embarazadas que al regresar a su trabajo terminan siendo despedidas, encuadran esa figura en la de acoso laboral y se pronuncia la jurisprudencia. Perfecto, muy bien. Estamos hablando, le recordamos, con Tiziana Díaz, que es la que está llevando la voz cantante en esta situación, y con Margarita Salazar, que son compañeras de la Clínica de Derecho Social de la Universidad Nacional de La Plata. Un tema muy interesante el del moving, no, esto que decía, no existe una legislación, pero de alguna forma ha sido amparado por los jueces, y cada vez más reconocido la posibilidad que tiene el trabajador de resistir este tipo de acciones. Pero concretamente, ¿un trabajador puede considerarse despedido por esta situación, un trabajador acosado? Ocurre mucho en el sector gastronómico esto. Yo he tenido muchos casos del sector gastronómico, ¿no? Sobre todo con las mozas, el cajero. Sí. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, una moza que es acosada por o su jefe, quiere irse del trabajo, no quiere perder su indemnización, ¿puede denunciar esta situación? Sí, lo puede hacer por vía judicial, digamos. Por vía judicial. Lo más recomendable para mí es que se considere despedida, digamos. O sea, claro. Que lo puede intimar. Creo que es la única salida más favorable que tiene, digamos. Porque quedarse trabajando sería muy difícil claro. también, claro. Sí, sería que se, digamos, las cómo se los tiene en las condiciones en que trabajan. Es más, hay restaurantes que me consta que hasta el mismo empleador les retiene la propina. Sí, cosa sí, que sí. sería parte de su salario, digamos, que no forma parte de, digamos, de lo que le corresponde al empleador, ¿no? Sí, sí. Y no, sería, para mí lo más favorable sería que se pueda asesorar, digamos, uh-huh. Y que se considere despedido, digamos, sin causa. Se puede asesorar en la Clínica de Derecho Social también, así claro, ahí, están ¿no? más que invitados. Bueno, ¿y cuánto es la clínica? Siempre lo repetimos. Siempre los martes a las 18 horas. Bueno, ¿algo más para agregar, compañeras, de este tema? ¿Algo importante que nos estemos olvidando? Hay dos sí. institutos que... Hay medidas tendientes Ajá. que de estuvimos parte del averiguando. Estado. Ajá, a ver, que, interesante. Si bien no sabemos bien si son, digamos, si... Efectivas. Claro. Bien. Pero existen, que existen. Existe. El Estado está atento a este tema, parecería. Sí, si bien no regula, que sería, digamos, lo más seguro para un trabajador acudir a una ley que lo ampare, hay como determinadas medidas que se le recomiendan al trabajador Ajá. si está en esta situación, digamos, uh-huh. De moving o de acoso laboral, que es que primero lo que se le dice es que informe a su empleador que está en una irregularidad. Uh-huh. Y, bueno, lo segundo es pedir ayuda, ¿no? Este asesoramiento, uh-huh. Que puede ser en las asociaciones sindicales, digamos, o en la Oficina de Asesoramiento de Violencia Laboral. De que si bien es algo nuevo... De Nación. Sí, si bien es algo nuevo y no sabemos bien cómo, digamos, se maneja o cómo es la estructura, por lo que investigamos sabemos que es como un grupo interdisciplinario donde hay psicólogos y abogados, y en donde se encargan como de mediar, digamos, entre el empleador y el acosado. Ellos igual se comunican con el empleador y tratan de regularizar la situación de este trabajador, digamos, que está en desventaja y, digamos, con sufriendo ese trabajo, digamos. Más allá de que es muy importante, ¿no? Yo decía, no creo que sea tan importante el Estado. El problema que tenemos nosotros que trabajamos cerca de los trabajadores, de criticar al Estado, ¿no? Porque siempre, digamos, nunca nos da una respuesta efectiva. En esto no hay ley. Pero sí reconozco que lo que ustedes trajeron es muy, muy interesante, porque por lo menos hay una ventanilla donde los trabajadores pueden ir a golpearle al Estado y pedirle el amparo, ¿no? Esta nueva oficina de asistencia. Asesoramiento. Sí, de asistencia, asesoramiento. Del Ministerio de Trabajo de Nación. Bueno. Sí, quería resaltar que el tema que trajimos hoy lo elegimos porque el acoso laboral existió desde siempre. Ajá. Desde que existe el trabajo, desde que el hombre tiene que salir para ganarse su sustento que le permita vivir y tener una familia, desde ese momento existe el acoso laboral. Claro. ¿Por qué? Porque al haber relaciones jerárquicas dentro del empleo, y la obligación que tiene el hombre de realmente trabajar para subsistir, hace que haya personas que se abusen del poder o del cargo que tienen para para ser mejores, para sentirse bien o lo que fuera, porque no hay una explicación de por qué actúan de esa manera a veces, con los trabajadores. A veces con la finalidad de eliminar, ¿no? Decir, bueno, esta persona no sirve más, vamos a cometer abuso para eliminarlo. Pero es muy cierto, destaco, es muy importante lo que nos dice acá la compañera en relación a que esto siempre termina del mismo lado, Nico. Esto es una relación de poder y nosotros estamos del lado de los desprotegidos. Así que le agradecemos muchísimo por estar acá. Es muy importante que... A ustedes muchas gracias por la invitación. No, es muy importante que ustedes como estudiantes estén trabajando de este lado. Así que son bienvenidas. Muchas gracias. A ustedes. Tuvimos con nosotros, Nicolás, a Margarita Salazar y a Tiziana Díaz de la Clínica de Derecho Social de la Universidad Nacional de La Plata, mientras nos terminamos este fernet que nos acaba de hacer acá Isa. Vamos a escuchar algún tema, Nicolás. Bueno, Marcelo, la verdad que interesante la oferta, interesante para todos los trabajadores del barrio de San Carlos, del barrio de La Plata. Pueden consultar, pueden comunicarse 470-4485, el teléfono de la radio. Lo pueden hacer también vía Facebook. Se contactan con Facebook.com/Blues Obrero, nos dejan su consulta. También vamos a estar subiendo los días, el horario y el contacto de la clínica de derecho, como para el que se quiera acercar, sacarse las dudas, también poder consultar con las chicas que estuvieron dando esta exposición sobre moving, estos abusos laborales que pasan y mucho en el mundo laboral. Vamos a escuchar Ruta 66, si te parece, Marcelo. Gran tema. Sé que tú planeas ir.